preservar nuestra bella Margarita, esta tierra tan bonita donde puedes disfrutar de las delicias del mar y de toda su hermosura, playas llenas de ternura. Como si hubiese soñado, quedándote impresionado al conocer su cultura, quedándote impresionado al conocer su cultura. Quiero darte a conocer los lugares más nombrados, pa' que vayas al Salado a ver la Mata Mujer. Y así puedas comprender cómo es la naturaleza, que por Manzanillo empieza. Llegando hasta Macanao, con Juan Griego por un lado, complementa su belleza. Con Juan Griego por un lado, complementa su belleza. Pampatar son dos pueblos muy sencillos, la historia de sus castillos los ha hecho popular. Conocerás por la mar la Restinga y la Galena, donde un grato ambiente espera. Desde Juan Diego en piragua, bañándote en playa el agua, la pasarás de primera. Bañándote en playa el agua, la pasarás de primera. Cuidemos nuestros paisajes, conservemos nuestras playas, donde el hombre y la atarraya caracterizan su oleaje. Disfruta sano tu viaje al recorrer por sus calles y fíjate en los detalles de esta isla tan bonita. Que viva mi Margarita para que nunca desmaye. Que viva mi Margarita para que nunca desmaye.